Nada como olvidar los golpes que te das. Nada como regalar sonrisas de verdad. Por eso solos, solos tú y yo. Solos, solos. Con un sorbo de licor enciendo mi motor. El fuego arde en mi interior, consume mi mal humor. Por eso solos, solos tú y yo. Solos, solos. Ah, si tú sabes lo que quieres, yo no. Ah, si tú sabes lo que tienes, yo no. Si tú sabes lo que situación, sentimientos dan calor, regálame un mañana hoy. Por eso solos, solos tú y yo. Solos, solos. Ah, si tú sabes lo que quieres, yo no. Ah, si tú sabes lo que tienes, yo no. Ah, si tú sabes lo que quieres, yo no, yo no. Sabes lo que quieres, yo no, yo no. Si tú sabes lo que quieres. Hoy dibujo un corazón al aire para vos. Tiza lo pinto a un serón, dejo huella su canción.